Los miércoles y jueves, Javier Acevedo Díaz nos lleva a El Otro País. He visto el otro país. Música folclórica argentina latinoamericana. Algunos tangos, cosas nuestras. Con ojos de Kunumi, preguntándonos. El Otro País. Una manera de escuchar música, de ver las cosas. He visto el otro país, vestido de soledad, durmiéndose en el andén, sin tener a qué puerta golpear. Los miércoles y jueves desde las 15 horas. He visto el otro país. El Otro País, por Futura.